Llegamos a martes 14 de abril y doy gracias a Dios por todas sus bendiciones. Quien te saluda, Merari. Hoy día martes, nuestro ministerio aparta de su tiempo para poder hablar con Dios por medio de la oración. Únete con nosotros. El devocional para el día de hoy se titula Una historia de amor, providencia y fe. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Abraham era ya muy viejo cuando hizo jurar a su mayordomo, Eliezer, que no tomaría esposa para Isaac de entre las mujeres cananeas, sino entre la de su propia estirpe. Fue así como Eliezer partió a buscar una esposa para el hijo de su amo. El siervo fue al pozo por la tarde, cuando las mujeres salen para llevar agua a sus casas, y oró a Dios: Jehová, Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Entonces apareció Rebeca, una joven de aspecto muy hermoso, quien respondió a la prueba, solícita, dio de beber al mayordomo y también a sus camellos. Dios condujo al anciano hacia la hija de un sobrino de Abraham, respondiendo oportunamente sus oraciones. Elena de White dice: Si alguna vez se debe buscar en oración la dirección divina, es antes de dar un paso que ha de vincular a dos personas para toda la vida. Eliezer explicó a los parientes de la joven el motivo de su viaje. Todos reconocieron que Dios había intervenido. Se ofrecieron presentes y el mayordomo y la familia de Rebeca prepararon los esponsales. ¿Y ella? ¿Acaso no tenía nada que decir? Sus familiares le preguntaron: ¿Irás tú con este varón? Rebeca respondió afirmativamente. Su respuesta positiva reveló que también ella era una joven de fe. Aceptó separarse de los suyos, marchar lejos para encontrarse con su futuro esposo e iniciar con él la maravillosa aventura del matrimonio bajo la dirección de Dios. Por fin llegaron a Palestina. Rebeca hizo aquel largo viaje en silencio, orando, confiada en Dios. El relato nos cuenta que cuando ya estaba cerca del lugar, Isaac, quien había salido a dar un paseo por el campo, apareció en escena. Por fin, Rebeca e Isaac se encontraron frente a frente. La paciencia, la fe en Dios y la confianza en sus padres había dado fruto. Justos formarían una de las parejas más sólidas de la Biblia. Ahora había llegado el momento de entregarse el uno al otro. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Dios conoce cuáles son tus necesidades. Quédate hoy con esta promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.